recordando al director alemán Fritz Lang. Friedrich Christian Anton Lang, conocido como Fritz Lang, fue un director de cine austríaco que desarrolló su carrera cinematográfica en Alemania y en los Estados Unidos. Nació en la ciudad de Viena el 5 de diciembre de 1890 y falleció en Los Ángeles, California, el 2 de agosto de 1976. Era hijo de Anton Lang, arquitecto jefe de obras públicas de la ciudad de Viena, y de Paula Schlesinger, de ascendencia judía. Cuando tenía 10 años, su madre se convirtió al catolicismo, la religión de su esposo, e intentó que el niño se educara en esa conducta. En 1908, por deseo paterno, comenzó a estudiar arquitectura en la Universidad Técnica de Viena, pero él se inclinaba más por la pintura, de manera que abandonó el estudio arquitectónico para ingresar en la Escuela de Artes Gráficas de la ciudad de Viena, y luego pasó a la de Nuremberg en Alemania y finalmente a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Múnich. Pero al partir de 1910, abandona el hogar paterno, emprende una serie de viajes, abandonando los estudios, cambiando continuamente de residencia. Trabajó en dos cabarets vieneses y su vida bohemia, tras su estancia artística en Múnich, lo llevó a establecerse en París hasta el año 1914. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial, regresó a Viena y se alistó como voluntario en el ejército austrohúngaro el 12 de enero del año 1915, siendo herido durante la contienda, y conoció en el hospital militar a un director de cine vienés, y en la convalecencia empezó a escribir guiones de cine. En 1916, conoce al alemán Joe May y le mostró dibujos y varios de sus relatos, por lo que May le contrató como guionista y comenzó a escribir guiones para los estudios Universum Film AG y estrenó su primer filme como guionista en Viena en 1917, en una película dirigida por Joe May, actualmente desaparecida. El resultado no le agradó a Fritz Lang, por lo que se dedicó a dirigir él mismo sus propias películas. Culminada la guerra, abandonó Viena nuevamente y, siendo ya ciudadano alemán, realizó dos películas en el año 1919 que fueron bien recibidas, donde ya se percibe su talento dramático y el cuidado de las imágenes. Era el momento de evolución y crecimiento del cine en Alemania, pero las fantasías terroríficas de esos años, con sociedades secretas, vampiros, seres artificiales, vidas dobles o mujeres fatales, dieron un tono folletinesco al cine alemán, que el mismo Fritz Lang lo refirió como lleno de histeria y desesperación, del que no fue ajeno. Su primera esposa, Lotte Eisner, se suicidó en el año 1920. Su segunda esposa, la escritora Thea von Harburg, aportó lo suyo a los guiones y rodó Das Wunder der Bill en el año 1920, Las Tres Luces, 1921, Doctor Mabuse el Jugador, 1922, las dos partes de Los Nibelungos, 1924, Sifrido y La Venganza de Grimilda, Espione, 1927, y llegarían clásicos como Metrópolis, 1927, La Mujer en la Luna, 1928, y M, El Vampiro de Düsseldorf, o M, El Vampiro Negro, en 1931. Ya en el ámbito sonoro, lo que contribuyó al movimiento expresionista alemán, y luego en ese mismo año rodó El testamento del doctor Mabuse, que continuaba las aventuras siniestras de ese criminal, y aparece así como un inquietante mundo ilustrativo con sótanos y galerías, espejos que hacen que las figuras se desdoblen, con visiones ilusorias o distorsiones de acuerdo con la mente delirante del doctor Mabuse. Y El vampiro negro, considerada las mejores de su producción en Alemania. Siempre manifestó no tener ningún interés en las religiones. Quería que se conociese como ateo y tampoco demostró interés en sus raíces judías, aunque luego trató de hacerse conocer como nacido católico cuando los nazis llegaron al poder en 1933, lo que condicionó su carrera profesional, y fue cuando Joseph Goebbels, que quería jerarquizar el cine alemán para competir con los Estados Unidos, le ofrece la dirección de los estudios Universum Film AG. Pero Lang era totalmente contrario a las ideas nazi y le explicó a Goebbels que, aunque su madre era católica conversa, realmente era judía, a lo que Goebbels le replicó que nosotros decidimos quién es ario y quién no, y decidió exiliarse, huyendo esa misma noche a tiempo del nazismo hacia Francia, dejando casi todo lo que tenía y a Thea von Harbour, con la que ya no convivía porque era proclive a las ideas que dominaban Alemania en ese momento, ya que para los nazis Lang era judío, porque la judeidad viene transmitida por parte de la línea materna, de acuerdo a la ley hebrea que deriva del Deuteronomio, aunque tuviese educación católica en su niñez. En París filmó Lilium en 1934 con poco éxito y se fue a los Estados Unidos ese mismo año, contratado por la Metro Goldwyn Mayer. Mientras en Alemania se prohibió el estreno del testamento del doctor Mabuse. Desde 1935 trabajó exiliado en Hollywood. Sus proyectos al comienzo fueron rechazados porque sus producciones debieron acomodarse a las normas de los diferentes géneros. Y presenta Furia en 1936 y luego filma destacadas películas policíacas como Solo se vive una vez, 1937, La mujer del cuadro, 1944, Perversidad, 1945, Secreto tras la puerta, 1947, Los sobornados, 1953, Más allá de la duda, 1956, Mientras Nueva York duerme, 1956, y de otros géneros como Encubridora, 1952, Deseos humanos, 1954, Los contrabandistas de Moonfleet, 1955, y se convirtió en uno de los principales artífices del cine negro, si bien no se limitó a ese género. Se le consideró uno de los grandes cineastas de la historia del cine. La frecuente influencia simbólica de temas católicos en sus películas fue patente y manifiesta la crítica local, así como sus dudas sobre la justicia y reflexiones sobre el individuo contemporáneo. A fines de los años 50, en parte por el clima creado por las investigaciones del Comité sobre Actividades Antiamericanas, en parte por su rechazo de criterios comerciales y también por la oferta de un producto europeo, viajó a la República Federal Alemana para rodar El tigre de Schnapur en 1958, La tumba india, 1959, y Los crímenes del doctor Mabuse en 1960, su última película. Fue admirado por Le Cahier en Francia y Jean-Luc Godard le entrevistó y otorgó una relevante participación en su filme El desprecio. Los críticos de la Nouvelle Vague resaltaron su figura del cineasta y François Truffaut denunció que los historiadores y críticos del cine estadounidense no supieron reconocer su genio. Y entre los cineastas influenciados por su obra se incluyen William Friedkin y Jacques Rivette. El 8 de febrero de 1960, Friedland recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución a la industria cinematográfica ubicada en el 1600 de Elvin Street. Entre los premios recibidos sobresalen los premios para el conjunto de su obra de la Academia del Cine de Berlín en 1963 y el de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror del Cine de Los Ángeles en 1976. Y falleció en Los Ángeles, California, el 2 de agosto de 1976, a los 85 años y 6 meses de edad. Así recordamos a Friedrich Christian Anton Lang, conocido como Friedland, un director de cine que se destacó en los Estados Unidos.